ojos de ladrón que se acerca sigiloso a revolver un corazón, corazón que años después dijo sí mirando al mar, y con el mundo a nuestros pies nos prometimos todo y más. Gira el viento, gira con los sueños que se van. Que te quise sin piedad, que las flores se apartaban para vernos caminar. Nuestro cielo se llenó con estrellas que vender, y el corazón que me robaste se arrugó como el papel. Gira el viento, gira con los sueños que se van. Coreurbano.com